tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, de Andalucía y las temperaturas: 20 grados en Huelva con cielos despejados, 17 grados en Sevilla, 20 grados en Cádiz, 19 en Córdoba y Málaga, también en Granada, 17 grados en Jaén, 21 grados en Almería. Así están las temperaturas a esta hora, 7:04 minutos. Y las carreteras, pues tráfico intenso en la A7 a la altura de Cortijillos en Cádiz hacia Algeciras, desde el kilómetro 1113 al 1116. En la S30 del kilómetro 9 al 13, también en la A7 en Almería, en Venta Gaspar, del kilómetro 783 al 786. También en sentido contrario, en Venta Gaspar, en la A7 en Almería, del kilómetro 789 al 787. En Málaga, en la A7 en Osunillas, desde el kilómetro 1027 al 1022. También en la S30 del tramo que corresponde del kilómetro 2 al 0. Y ese punto de tráfico habitual en la A7 a la altura de Nueva Andalucía en Málaga hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052. Bueno, pues espero que hayas empezado con energía la semana. Ya sabes que nos tienes aquí siempre para acompañarte, para llevarte toda esa música que resulte inspiradora, que resulte pues la mejor compañía para ti, para hacer lo más bonita, lo más sencilla, lo más agradable esta tarde del lunes 4 de noviembre. Así que pendiente

así, con esa sonrisita que me altera como el café. Y ahí entendí que perdí. Me bastó con un beso para saber que soy para ti. Y cuando yo te veo, tropiezo, me pongo nerviosa, casi ni veo. Me siento tan chiquitica que no lo creo. Siempre supe que tú eras por mí. Baila. Las temperaturas a esta hora de la tarde, 8 en punto. Vamos a ver también el tráfico en Andalucía. Tráfico intenso en la 7053 en Málaga, en Osunillas, desde el kilómetro 10,3 al 12,3. En Almería, en la 7 en Venta Gaspar, desde el kilómetro 783 al 786 hacia Almería. Y en Málaga, la MA20, del kilómetro 9 al 9,7 hacia Málaga Norte. El resto de carreteras tranquilas a esta hora de la tarde. Bueno, espero que estés bien, que estés tomando el pulso a esta semana. Y vamos con el número uno esta semana, que es para Dani Martín, que nos dice que hay que vivir con intensidad, como si fuera el último día de nuestras vidas. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que saquen Don Periñón. Fue glamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. Vámonos a dar la vuelta al mundo. Vamos a olvidarnos de todo Madrid. Vamos a inventarnos que hoy sea el último día de nuestra vida aquí. Vámonos.

sonora. Triste. Con recuerdos también que nos traemos, así como un regalo, este Perro Flaco de Juan Perro dentro de su disco Raíces al Viento. Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante. Ay, perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya. Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brillaba una queja. Pero el plato vacío está, mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va, se va.

Y de estar contigo toda esta hora que tenemos por delante hasta las 10 de la noche. Y hoy vamos a comenzar homenajeando a un genio que se nos fue ayer con 91 años. Despedíamos la figura de Quincy Jones, uno de los productores más afamados y más importantes de la historia de la música. Y vamos a comenzar con uno de los super éxitos que hizo posible Quincy Jones. Keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Just run. con el álbum Off the Wall, Michael Jackson comenzaba su carrera en solitario y es una verdadera obra de arte producida por Quincy Jones, un productor, un músico que en su momento trabajó con Louis Armstrong, Frank Sinatra, Nat King Cole, Billie Holiday, Aretha Franklin, Ray Charles, Patti Austin, James Ingram, Donna Summer, Beyoncé, Michael Jackson, por supuesto, incluso Amy Winehouse. Fue el precursor, quien abrió la entrada de la comunidad negra y la industria discográfica en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, que ya sabemos que en Estados Unidos pues, había que enfrentarse, ¿no?, a ese racismo que estaba pues, bastante de base en todo, ¿no? Nació en Chicago el 14 de marzo de 1933. Su infancia fue difícil, sumida en una gran pobreza. Su abuela era quien lo educaba junto a su hermano y a su padre. No tenían electricidad ni tenían agua corriente. Quincy Jones pues, tuvo su época de coquetear con el mundo de los gángsters, pero al final fue la música la que absorbió, ¿no?, la atención de este niño que con 11 años sintió paz tocando un piano por primera vez en su vida. Decía que no sentía soledad, ni dolor, ni miedo. Alborozo, alivio, incluso iluminación. Ya con 13 años tocaba la trompeta en la escuela. Ya a los 14 años conoció a otro genio de la música, Ray Charles, que por aquel entonces tenía 16. Fueron inseparables. Quincy admiraba a Charles como ejemplo de vida, ¿no?, venciendo esos impedimentos que le ocasionaba su ceguera con gran estoicismo. Su trayectoria musical comenzó con el jazz, con las big bands, y en los 60 comenzó a trabajar con discos de soul, de pop, más tarde hip hop. Uno de los hitos más importantes pues, fue ese momento en el que produjo la carrera en solitario de Michael Jackson. Y cuando llegó el Thriller, el álbum de Michael Jackson de 1982, fue el disco más vendido de todos los tiempos. También fue estuvo ahí como productor del álbum Bad. En 1985 también se encargó de la producción de esta canción que estás escuchando de fondo, el We Are The World, que seguro reconoces este éxito benéfico que recaudó fondos para el hambre que había en Etiopía. Coronado Rey Midas de la música en la segunda mitad del siglo XX, Frank Sinatra le puso de nombre Q. Los últimos años de su vida los dedicó a la caridad y dirigiendo diversas organizaciones siempre enfocadas a ayudar a la comunidad afroamericana. Genio muy premiado con 27 premios Grammy en su haber, que se dice pronto. Una estrella del firmamento de la música que brilla para siempre en nuestro recuerdo y en esa música en la que él puso su magia, porque era un auténtico mago de la música. También se le dieron muy bien las bandas sonoras. En su momento tuvo que enfrentarse al racismo de Truman Capote, que no lo quería, para poner la banda sonora y la música a una de sus obras más importantes, ¿no? Sangre Fría. Sangre Fría así se llamaba, ¿no? Bueno, si no me perdonas, estoy tirando de memoria. La cosa es que, bueno, prevaleció el talento de Quincy Jones ante todas las cosas. Y como ya te digo, las bandas sonoras también se le han dado bastante bien. Y vamos a quedarnos con una banda sonora de una película que se hizo en el año 1978, que fue un musical basado en El Mago de Oz, protagonizado por Diana Ross y también por Michael Jackson. Juntos pues hicieron pues, este himno, ¿no?, de ir por las baldosas amarillas, que así pues empieza la semana un poquito más fácil, ¿no? Sigue las baldosas amarillas y sigue pues el rastro de la música de este genio al que hoy rendimos un homenaje y que descanse en paz. Quincy Jones. You carry nothing that might be alone. Come on. 9 y 12 minutos. Tal día como hoy, el 4 de noviembre de 1954, nacía Chris Difford en Londres, guitarrista y letrista de esta banda sublime llamada Squeeze. La de Paul Carrack formaba parte de los Squeeze. Fue cuando lanzaron esta canción, que además también ha sido banda sonora de la película Reality Bites y de algún anuncio que también te suena mucho por eso. Tentive, con la producción de Elvis Costello. Así nos gustan más los inicios de semana con este ritmo que nos regalan Squeeze esta noche de lunes. Vamos a seguir con cosas que pasaron tal día como hoy. Te lo cuento aquí en Canal Fiesta. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. El 4 de noviembre de 1956 nacía el músico británico James Honeyman Scott, que fue uno de los miembros fundadores de la banda The Pretenders. I'm looking kind of dazzled. I que escribió en un avión mientras que anunciaban la llegada de la compañía. Y que además pues a ella le inspiró esa historia en la que te enamoras perdidamente de una persona que te fascina, estás con los ojos muy abiertos, las pupilas súper dilatadas, y la otra persona pues ante tus atenciones se muestra completamente indiferente. Favoritos de Prince, de Steinboy, el artista antes conocido como Prince, que el 4 de noviembre de 1984 comenzaba en Detroit la gira de su disco Purple Rain. El álbum alcanzó el número 1 en las listas de Billboard en Estados Unidos y mantuvo en esa posición 24 semanas, que se dice pronto. Millones de copias en todo el mundo. Y fue el disco que estableció a Prince como una de las figuras determinantes de la música del momento. Es el álbum de la banda sonora de la película musical que Prince interpretó con su personaje The Kid. Y en este disco, Purple Rain, encontramos este When Doves Cry, cuando las palomas lloran. También teníamos el Purple Rain, I Will Die For You. Y es siempre, siempre, siempre es muy emocionante escuchar a Prince. Que yo ya sé que insisto mucho, pero esa oportunidad en el 93 de ver un concierto de Prince en Cádiz, en el estadio Ramón de Carranza por aquel entonces, aquello fue una experiencia única. Era ese concierto y dices, madre mía. Y él tenía algo especial, él tenía magnetismo muy potente. Bueno, vamos a seguir creando experiencias especiales esta noche que te acompañan mientras que trabajas, mientras que preparas la cena, mientras que a lo mejor pues estás con algunos estudios y la música siempre acompaña y siempre es pura inspiración. Vamos a ver qué pasó tal día como hoy. Vamos un año adelante, 4 de noviembre de 1985. Queen publicaba este single llamado One Vision. Este tema adelantaba un nuevo álbum que se llamaba A Kind of Magic. Hey! One man, one goal.

sus cartas, las fotos que encontré y algunas lágrimas, pero al tratar de juntar en una caja todo lo que me dejó, olvidé cerrarla y a veces sin querer, cuando todo es tan calma, la sombra del dolor asoma su cara. La sensibilidad de Álvaro Urquijo y este cambio de planes. La canción daba título a un disco precioso de Los Secretos. Y hay veces que sí, que es como dejarse envolver y abrazar por la música. Vamos a seguir con obras de arte del pop español. En este caso, este éxito de La Unión. El disco 4x4. ¿Cuántas veces nos habremos hecho esta pregunta? ¿Dónde estabais en los malos tiempos, cuando ni gritando conseguí hacerme oír la voz? Serán las 10 de la noche, ya sabes que a esa hora llegará. Hoy no salimos del fiesta, vamos a seguir disfrutando un poquito de pop español, que sé que te gusta. Y así empezamos la semana, pues con todo tipo de sensaciones y a flor de piel, viviéndolo todo. viviendo esta noche del lunes 4 de noviembre y escuchando uno de los éxitos de Nacha Pop, que también seguro te traerá, y espero que sea así, muy gratos recuerdos. Grité una noche suena para ti en Canal Fiesta. Andar sin avanzar, caminar, tropezar, beber otras 10. Madrugar y no llegar, ¿quién tiene prisa en verme llegar? directa de Whitney Houston como su familia. Inició su singladura musical en esas iglesias del gospel, donde el alma y el sentir pues se reflejaban en una voz maravillosa. I'm Every Woman, una canción original de Chaka Khan que ella versionó para la banda sonora del Guardaespaldas, Bodyguard. I'm Every Woman, soy cada mujer. 9 y 48 minutos de este lunes. Seguro que te suena de una serie muy conocida, así como de careta de entrada. Y no digo más. Mis sueños realidad. You make my dreams come true. Danny Hall y John Oates con este super éxito que también pues tuvo su momento, la versión de Daft Punk. Y así anunciaban pues Big Bang Theory. Con esos personajes icónicos tan particulares y tan simpáticos. 9 y 51 minutos. Seguimos con música que nos suba un poquito el ánimo el lunes. gonna take time. Tengo mi mente todo el rato pendiente de ti, pensando en ti. 6 minutos y llegarán las horarias que dirán que son las 10. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Hay a quien le gustan los lunes. A mí no me disgustan, ¿eh? Me encuentro contigo de nuevo y es una auténtica pasada. Pero también se puede hacer una canción del tema y que no te gusten los lunes. Y tendrás tus razones de peso, como ellos, como los Boom Down Rats. I don't like Mondays. The silicon chip inside her head gets switched to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't. nada más que con la posibilidad de coincidir con el equipo de Hoy No Salimos del Fiesta, ya los lunes pues cambian de cariz, tienen otro rollo. Y eso es así. Gracias, eso gracias. Es así. Ya no dame son un tan piano. Tal lunes, ¿sabes? Que te dé un piano para qué. Para seguir con la canción, me encanta esta canción. Llevo dándole la turra desde el principio de la canción. Sí, sí, es así. Que ¿es así? Yo no odiaba los lunes hasta que fue lunes, empecé a vivir en comunidad familiar. Cuando vi que la gente se estresaba tanto con los domingos para el lunes, incluso había gente que los domingos dormía mal. Y de eso vamos a hablar en el programa. ¿Y eso, cómo lo y he eso ido, por ¿eh? Qué? ¿Y eso por qué? Pues eso me lo tenéis que explicar mejor. No, porque hay gente, bueno, en mi familia, que se estresa mucho los domingos porque no le gusta el volver a la rutina y el estrés que le espera toda la semana, porque ya sabe lo que le espera. Es algo así como verlas venir, ¿no? Yo a sí, mí no, yo te, nunca te había pierdes pensado el domingo, en eso. ¿No? Te pierdes el domingo sufriendo, claro, por el lunes que viene. Exacto, eso es lo que yo le digo. Sufres hoy lo que no podrás disfrutar hoy mismo. Yo qué sé. Es mi rama filosófica que no funciona muy bien. Entonces, yo he empezado a agobiarme un poco los domingos también. Un poco solo, ¿eh? Porque ¿pero por empatía o qué? Sí, debe ser eso. Porque es tontísimo. Lo he dicho. Me estresa un poco ver a los peques que se levantan los lunes con los ojos pegados, los pobres. Y decir, pobrecillos. Pero bueno, empatizo, si están en lo mejor. Es claro, yo se lo digo. ¿Cómo te puede dar pena tus niños que son de la edad de los míos, que tienen las pilas alcalinas, que dicen estoy cansado, hacen así y ya han descansado? Claro, que pero, sí. Y yo se lo digo, disfruta del cole, que lo que hay después. Además, no, si no tienen a la señorita Rottenmeier en el cole, no hay problema con eso, claro, ¿no? Claro. Eso digo. Hombre. Bueno, pues hoy hablaremos de... Tú tienes que hacer lo contrario, hacer que todo el mundo disfrute el domingo y que bueno, se viene el lunes. Lo intento, pero ya se ha instaurado que todos los planes en viernes, sábado. El domingo todo el mundo en casa. Pues yo todo ahora quiero un sufrir. Piano. Sí, todo el mundo sufre. Entonces, no puedo, contra eso poco puedo hacer, ¿eh? Bueno, menos mal que los lunes nos resarcimos. Hoy no salimos del fiesta. Hasta mañana. Hasta mañana. Besos. Adiós. Andalucía. 10. Ahí está Carmen Benítez despidiéndose. Aquí equipo HNS Live en vivo diciendo hola a todo el mundo. Hola Paula Roda. Hola, buenas noches. Hola JJ Blanes. Hola, buenas noches. Y vamos cámaras. Este programa, además de Canal Fiesta, se hace también por Twitch y por YouTube Live. ¿Vale? Muy feo, muy feo. No me has dejado decir hola, buenas noches. No sí, he dicho hola. Dicho hola, ¿no? No, cuando eran en buenas, ya ha seguido, tío, muy es que, mal. No sé, hoy tengo una especie feo asunto. Tengo una especie de motomami como Rosalía y estoy así. No, ¿qué quieres que te diga? Ya está. Bueno, el pasado jueves cerramos la última semana de octubre. Esta semana de octubre tan triste que nos ha deparado el destino y la meteorología con un programa especial de Halloween donde ocurrieron cosas que ahora recordamos. En el último programa de Hoy No Salimos del Fiesta. Esta noche que me dijeron ustedes que íbamos de miedo, ¿no? Mira, mi suegra tenía su casa y ella nunca quería venderla. Ella dijo que ella, cuando se muriera, que su casa no se la vendiera, que se la dejaran a su hija soltera. Resulta de que su hija, la mayor, vendió la casa y nosotros no habíamos enterado. ¿Y sabes qué? Que en mi casa los cuadros, las sillas y todo volaban hasta que nos enteramos que su hija me vendió la casa. No lo dio después de muerta, pero tirando todo lo que había en la casa. Eso sí que fue gordo. Se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Ese día salía el taxi más barato, porque te subías tú y tres muertos. Claro. Si llevaban calderilla, pues a compartir. Ahorro energético. BlaBlaCar, misterioso. Cuando mi abuelo muere, yo era muy jovencito, él muere de un cáncer terminal. A mí me habían dicho que él tenía una diabetes, que estaba en el hospital, pero que iba a salir pronto. Con ese miedo que existe siempre a compartir la muerte con los niños, ¿no? Pequeños. Y bueno, él desde pequeño, desde que yo era pequeño, sabía que yo era un apasionado del misterio y me dijo una vez, el día que yo me muera te voy a mandar una señal desde el otro lado. Ostras. Bueno, resulta que una noche estoy tumbado en la cama, estoy durmiendo, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y de pronto siento una inquietud, me siento en el borde de la cama, y en ese momento siento como una mano me aprieta, un dedo me aprieta en el hombro, el mismo gesto que me hacía mi abuelo cuando yo iba a su casa y me sentaba a hacer los deberes en la mesa camilla. Entonces, bueno, pego un repullo, miro alrededor, evidentemente no hay nadie, y a la mañana siguiente me entero de que mi abuelo ha fallecido en el hospital justo a esa hora, con lo cual yo no estaba condicionado, porque yo pensaba que él estaba en el hospital por una simple diabetes. O sea, mi abuelo, desde el otro lado, había cumplido la promesa que me hizo. Cumplió la promesa. ¡Qué noche! Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Y Pablo Roda y todos aquí ya preparados. Bueno, pues... luego hubo que volver a casa después del programa del jueves, claro. Tú lo pasaste peor que nosotros, porque sí, tú tenías que volver sola. Claro, y yo me asusto más que vosotros. Nosotros, perdón. Nosotros volvimos juntos, J abrazado a mí todo el camino. Sí, sí. Es fue difícil explicárselo a la Guardia Civil. Sobre todo cuando soplamos y dimos 0-0, dijo, pero no entiendo. No entiendo nada. ¿Ibais con los disfraces en el coche también? También. O sea, disfraces, abrazados y dimos 0-0. No se lo podían creer, pero bueno. Bueno, pues... como he dicho, después de esta semana y sobre todo este fin de semana tan intenso emocionalmente, vamos a intentar en este programa, que lo que quiere es que te vayas a la cama con una sonrisa, pues distraeros y olvidarnos un poco de la realidad, que es durísima, es terriblemente triste y devastadora. Terriblemente triste además porque estás viendo que hay mucha gente que está utilizando esto para sus 15 minutos de gloria. Y esto te da mucha más tristeza en redes sociales. Yo desde el sábado las desconecté ya. Y ya me informo a través de medios oficiales y prensa. Porque lo de las redes ya es una cosa tan nauseabunda que es que ya uno ya no puede mirar eso más, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y tenemos que convivir con ello. Así que vamos a intentar que en estas 2 próximas horas te olvides de todo aquí en Hoy No Salimos del Fiesta, en Canal Fiesta, en Twitch y en YouTube. Oh, yeah. Oh, yeah. Turn up the radio. Y Alba, Farruko, Lanzai, J Balvin, la familia.